Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. De 10 a 12 horas. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. La Caterva. La Caterva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y 52 minutos, ahora sí, continuamos con Enredando las Mañanas. Estamos aquí en el estudio de Radio Pueblo. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar. Lo puede hacer a través de nuestro FEI, Red Nacional de Medios Alternativos. Si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.rnma.org.ar. Así que ahí ya están todos los contactos para que se comuniquen con nosotros. Bueno, ahora vamos al próximo bloque. Un bloque que la verdad a mí me ha dejado... la situación me ha dejado bastante sorprendido, ¿no? Aquí en Jujuy, Roque Facundo Ramírez Lobo escribe en su Facebook, y cito: hay que formar un grupo que agarre una de cada grupo subversivo de feminazis, porque no son mujeres ni mujeres respetables estos seres. Repito, tomar una de cada grupo y matarla, y descuartizarla y exhibirlas en las calles a pedazos. Y después más adelante dice: llámeme loco, asesina, qué sé yo. Tiré la idea, seguro algunos loquitos lo van a armar pronto. Gracias. Increíble, la verdad. Increíble, increíble el grado de, no solamente de desfachatez, de incitación a la apología del delito, incitación al delito, pero también ese uso, ¿no? Subversivas. ¿No? Verdaderamente, y es algo que se ha visto mucho, cómo se mezclan las posiciones religiosas con las posiciones patrióticas y con este déjà vu de los peores momentos de la historia nacional, ¿no? Justamente por eso queremos contactarnos con Mariana Vargas, abogada, participante, bueno, de Mujeres Unidas y participante de la multisectorial de Mujeres de Jujuy, que junto con distintos grupos pertenecientes y personas pertenecientes a la multisectorial realizaron una denuncia frente a esta persona y van a iniciar una querella también, bueno, frente a estas a este posicionamiento brusco, extremo, fatal. Fatal, digamos, esa es justamente la palabra. Uno ha visto montones de cosas en el Facebook, gente que está a favor, en contra de la despenalización del aborto, pero cosas como esta, digamos, han ido apareciendo, y me parece muy importante, digamos, la iniciativa que han tomado el movimiento de mujeres de Jujuy, sí. De denunciar, digamos, por esta persona está incitando a cometer delito, a matar, digamos, a las mujeres, descuartizarla y tratarla, sobre todo, como vos decías, ¿no?, de subversiva, con sabiendo todo lo que significa la dictadura, ese concepto que se ha instalado, digamos, esa estigmatización. La verdad que bastante preocupante, y muy muy buena la iniciativa. Se están realizando diferentes denuncias a diferentes hombres y mujeres, digamos, que están saliendo a decir estas barbaridades, ¿no? Sí, digamos, uno seguramente puede haber posicionamientos más o menos cerrados, puede haber diferencias importantes, pero ya apelar a la exterminación medieval, ¿no? Porque lo que está exponerlas, digamos, es algo medieval, es algo totalmente medieval, como cuando mataron a Tupamaru y llevaron una parte, un miembro, a cada extremo del continente. Estamos hablando de posiciones verdaderamente medievales que eliminan directamente el diálogo y que nos recuerdan esto, ¿no? Nos recuerdan momentos de los más grises, de los más oscuros de la historia nacional. Así es, así que bueno, Facundo fue detenido, se encontraba en la brigada, así que bueno, queríamos charlar justamente eso con Mariana, ¿no? Y ahora Flor está tratando de comunicarse con ella, así que ya en algún momento vamos a hablar con Mariana. La verdad que bastante preocupante. Ya hay fecha también, ¿no? Para hay fecha, así es, el 8. Aunque no sé todavía si es totalmente seguro, está esa fecha marcada. De todas formas, aquí por lo menos en Jujuy, desgraciadamente, siendo que hay un apoyo muy importante en el caso de la población, un apoyo muy muy muy importante en distintas encuestas, pero por lo visto de los tres senadores que tiene Jujuy, los tres van a oponerse. El que quedaba en duda, por lo menos no había manifestado su punto de vista, era Fiat, que fue ministro de Salud. Eso es inentendible también, como siendo ministro de Salud, entendiendo lo que la práctica del aborto supone para una provincia como Jujuy, porque él tiene acceso a los números, a las estadísticas. Cómo todo esto impacta en la provincia, y él habiendo sido ministro de Salud no tiene una o tiene una posición negativa, ¿no? Así es, así que bueno, está todavía el debate abierto, se va a seguir discutiendo, van a seguir apareciendo comentarios como este, digamos, y hay que salir a denunciarlos. No hay que, a veces parece chistoso, o hay gente que lo comparte, que comparte cosas que no entiende del desconocimiento. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, ya en 2 segundos nos vamos a comunicar con Mariana. Ahora se fueron todos. Ahora se fueron todos. Estamos tratando de alargar. Pancho, ¿podés volver y poner música, por favor? Estamos tratando de alargar y de repente se van todos. Encima que somos pocos. Encima que somos pocos, sí. Pancho, ¿va a hacer un temita? En blanca noche, el Bien, ahora sí, continuamos con el Enredando las Mañanas. Ya nos podemos comunicar con Mariana Vargas. Ella es Así es. Mujeres Unidas, de la multisectorial de mujeres también. Mariana, ¿nos estás escuchando? Se corta. Estamos teniendo problemas con Movistar. Es la tercera vez que nos comunicamos con Mariana, pero se cae la llamada, así que vamos a ver si nos podemos volver a comunicar con ellos. La verdad, lamentable no poder comunicarnos en este momento. Vamos a ver si podemos comunicarnos también a través del WhatsApp. Claramente un problema que estamos teniendo desde Movistar. Sí, un problema. Bueno, no tenemos. En este caso no es un problemita técnico nuestro, lo cual es no sé si decir reconfortante, porque en realidad los problemas que tuvimos las veces anteriores tampoco eran problemas nuestros, pero se cortó la luz, después se cortó internet otra vez. Por ahí nos equivocamos con algunos apellidos. Sí, no, eso, pero la cuestión es que es una situación terrible de los distintos servicios, ¿no? Pues ya estábamos hablando de la luz, internet y el celular. Y todo sube. Y encima todo sube. Nosotros nos quedamos sin línea y ya nos aumentaron el plan, digamos. Sí. Estamos con Seba, estamos los dos, nos cortaron el abono. Yo tengo. Incomunicado. Totalmente incomunicado cuando llego a algún lugar donde hay wifi. Incluso hasta cortaron la semana pasada, calculo. Porque fui a querer cubrir el lunes el paro y ni siquiera estaba el wifi libre que hay en Plaza Belgrano. Claro, digamos, eso es lo que te iba a salvar, ni eso. Ni digamos. Eso. Imagínate si nos quedamos en el wifi de la radio. Estamos incomunicados totalmente. Totalmente incomunicados. Somos deudores morosos, somos pobres. Pobre, esa es la palabra. Pero no estamos hablando de un abono de 1.000 pesos. No, estamos hablando, en mi caso, de una deuda de 1.000 pesos, porque ya son 2 abonos, 3 abonos que no puedo. Y te digo los intereses después, ¿no? Ahora sí, ya estamos en contacto con Mariana, esperemos que esta vez no se nos caiga la llamada. Hola, Mariana, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buenos días, ¿cómo les va? Perfecto. Bueno, queríamos entrevistarte sobre esto, ¿no? Sobre esta, decíamos en la introducción, declaraciones prácticamente medievales, ¿no? Hay que trozarlas, llevar los trocitos por distintos lugares. Es una incitación al delito, pero aberrante, ¿no? Medieval casi. Sí, yo creo que es una conducta que en realidad es como que entra en varias figuras, ¿no? Delictuales. Ajá. Una es la incitación al odio de un grupo de mujeres por ideas políticas, que es lo que sería el feminismo, ¿no? Que estas ideas en relación a la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos es un tema de ideas políticas. Yo creo que eso es uno de los delitos y lo hemos planteado en la denuncia. Después está el tema de la instigación a cometer delito y la apología del delito. En realidad la imputación de la fiscalía es apología del delito, no hacer propaganda de un delito. Yo creo que son varias. Pero claro, porque además está diciendo que alguien lo haga, digamos. Exacto, sí. En un momento donde un grupo que entiendo que es minoritario está como en una situación de un odio absoluto, ¿no? Porque en definitiva es el odio de las mujeres que hace que haya femicidios. Claro. Obviamente que es un problema de gravedad en una provincia como la nuestra, donde estuvo Jujuy primera en femicidios en el 2016 y cuarta en el 2017. Por lo tanto, es un problema del Estado, ¿no? Por eso hicimos la denuncia. Y obviamente que no nos íbamos a quedar solo en hacer la denuncia, sino que pretendíamos que realmente la justicia, la fiscalía en este caso, acusara el delito, obviamente que le pareciera, ¿no? Más allá de las ideas que tiramos nosotras, las que denunciamos. Así que estamos muy conformes con que en este caso, digamos, la fiscalía se ha entendido lo mismo que nosotras, ¿no? Que había que ponerle un freno, el freno tiene que ser por el por el Estado, y a la vez que el derecho penal, digamos, tiene una función que es ejemplificadora, ¿no? Claro. Por eso este delito, de la apología del delito, o sea, o que es no solo, digamos, la apología de por ejemplo, de un condenado por sentencia firme, también es delito. Digo esto por lo de Barreda, ¿no? Claro. Que es histórico. Si nosotros hacemos apología de personas que han delinquido delitos tan graves en un momento en que realmente es un problema y que está creciendo la violencia hacia las mujeres, porque hay más odio cuando más avanzan las mujeres luchando por su libertad, ¿no? Claro. De hecho, los femicidios ocurren cuando la mujer decide decir basta, hasta acá llegamos, y ahí es que el hombre que se siente propietario no permite que se vaya y, bueno, serás mío, no serás de nadie y te mato. Por eso es tan importante, no digo esto para que las mujeres no corten la violencia y no se separen cuando corresponde, y sobre todo si hay violencia y en definitiva desamor, sino porque el tema es el rol del Estado. El Estado tiene que estar acompañando con medidas preventivas cuando una mujer está atravesando una situación de violencia, ¿no? Si hay medidas preventivas, evitamos el último acto, que es el femicidio. El femicidio siempre es el último acto, no es el primero. Por lo tanto, el tema es cómo el Estado tiene noticias antes de este de esta violencia y puede resguardar a la mujer. Así que, bueno, creo que la verdad que estamos contentas de haber logrado esta situación nueva, que es que se haya imputado a Lobo. Y que, bueno, estuvo, supongo que ya lo habrán liberado, pues en realidad no es que se ordenó la detención, se lo aprendió para ponerlo a disposición de la fiscalía, y cuando termine ese acto, que sería el de la indagatoria, entiendo que lo iban a liberar. Sobre eso una cuestión, porque también me llamó mucho la atención, que habla de este Lobo, habla de grupo subversivo, ¿no? Decía en la introducción que es una palabra que fue utilizada en los peores momentos de nuestra historia, y a mí no me resulta no me resulta sorprendente ver en varios de estos llamados grupos pro vida una vinculación muy fuerte entre lo que podríamos llamar religión y patrioterismo, ¿no? Sí, yo creo que es una vinculación, los más dogmáticos, porque después yo creo que hay un gran sector que realmente por desinformación o por un tema de ideas de lo que se ha absorbido todos estos años puede realmente pensar que, bueno, pensar en estar en contra, digamos, del aborto desde un lugar de realmente de franqueza y de ideas comprensibles, ¿no? Digo, porque hay un sector que entiendo que es así. Pero hay otro sector que es el más dogmático, ¿no? El que en realidad expresa el odio hacia las mujeres. Yo creo que son grupos que son fascistas, y que hay mucho pedófilo ahí. Es como que siempre hay una coincidencia, ¿no? Es algo muy impresionante que a mí me llama mucho la atención siempre. Así como te llama la atención a vos. Sí. A mí también me llama mucho la atención ver esto, pero tiene que ver para mí con esto de oprimir al otro, ¿no? Es lo que está en subyacente, es lo que atraviesa, o sea, oprimir a la mujer, oprimir su cuerpo, y bueno, oprimimos a todos, oprimimos al pueblo, oprimimos al pobre. Claro. Por eso somos acusadas, a veces nos dicen feminazis, otras veces nos dicen feministas zurdas, o sea, siempre es como muy, muy contradictorio, claro. Pero bueno, o sea, a ver, el feminismo, que son muchos feminismos, no es que hay un feminismo, convivimos muchas, pero que sí tenemos esta idea de lograr la igualdad entre hombres y mujeres, y obviamente que sí, a ver, el aspecto, la palabra subversiva de este hombre, obviamente que tiene que ver sí con el fascismo, claro. ¿No? Pero desde otro punto de vista, sí es un, el feminismo entiendo que sí intenta subvertir, digamos, la realidad actual, ¿no? Lo que es la opresión que es del hombre a la mujer, pero es estatal, lo que es el patriarcado, lo que es el machismo, o sea, son situaciones que están, que hacen al sistema, ¿no? al sistema, claro, al capitalismo. Por lo tanto, sí, desde un punto de vista libertario, no claro, sé si decirlo claro, así, claro, sí, claro, podemos decir que obviamente queremos dar vuelta a las cosas. Claro. Y lo decimos con todas las letras, o sea, no es perfecto, posible terminar con el patriarcado si no terminamos con este sistema opresivo donde la mujer es uno de los sujetos oprimidos, pero claro, hay otros oprimidos, ¿no? Claro. Y después, bueno, obviamente que se generan las contradicciones dentro de los oprimidos, que bueno, hay que ver cómo logramos transformar y cómo logramos que todo, porque incluso hasta las mujeres somos machistas, claro, pero bueno, hay un tema de transformación, por eso es importante que todas y todos vayamos cambiando las ideas. Esta palabrita que dice deconstruirse, ¿no? Claro. Está buena. Me parece que todas y todos tenemos que ir avanzando en este camino, sobre todo los oprimidos y oprimidas que estamos, sí, de este lado, sufriendo todas, las mujeres sufrimos todas las opresiones, claro, ¿no? Sufrimos más opresiones que el hombre que está a nuestro lado, también sufriendo la opresión estatal, la explotación, etcétera. Mariana, ¿qué repercusión ha tenido, bueno, esta denuncia y esta noticia, ¿no? Me parece, ¿hay casos similares que se han dado en el país o en otros lugares? Mira, así con arresto y con imputación no vi. Sí vi otras situaciones que tienen más que ver con la condena social y con lo administrativo. El médico de La Rioja, el anestesista, por ejemplo, que planteó que en el hospital los abortos se iban a realizar sin anestesia. Claro. Hubo otra situación de una mujer que planteó algo de una bomba, una policía, creo que también fue sancionada. O sea, hubo varias situaciones, pero entiendo que las sanciones fueron más que nada administrativas. Esta creo que es la única hasta ahora que es penal, y creo que hay que empezar porque hemos tenido contacto a partir de que se hizo muy pública la denuncia, que salió en medios nacionales. Hemos tenido contacto, yo personalmente, de compañeras de otros lados que dicen, bueno, vamos a ver cómo hacemos. A mí no me gusta reproducir este odio, mostrarlo, ¿no? Creo que es este caso concreto, claro, que fue muy brutal, y me parece que en esto hay que hacer como eje para que lo demás se refleje, porque si no parece que todo es odio, y claro, creo que es un grupo, creo que es minúsculo esto, digamos, que se expresa así. Entonces por ahí, pero sí creo que en cada provincia estaría bueno no ver un caso y que ahí ese, digamos, irradie, ¿no?, la imagen de lo que no hay que hacer, en definitiva, claro, el freno que necesitamos que se ponga. Mariana, ¿cuáles son los próximos pasos legales y, bueno, y las expectativas? Bueno, nosotras, que somos 5 denunciantes, vamos a constituirnos ahora en querellantes, porque estamos Nora Ferreira, madre del periodista que está ahí. Sí. Dorita Ferreira, Marcela Vargas de Atavi, Romina Rivero de La Cepa y Natacha Feijó y yo. O sea, somos 5 denunciantes. Entonces nos cuesta un poco presentar escritos porque somos 5 firmas, claro, que hay que juntar en un día atareado. Pero la idea mía es que presentemos mañana ya la querella. Por lo tanto, vamos a ir siguiendo todo el proceso hasta lograr una condena. Creo que va a ser, obviamente, que se entiendo que va a plantear una probation, ¿no? Claro. Porque no es que claro, vamos claro, a... A ver, claro, es un delito menor, claro, es un delito poco grave, en el sentido de la pena, pero vamos a ir viendo. Me parece que es esto, ejemplificar. Claro. Ejemplificar que esto no se hace. O sea, tenemos que tener... Podemos tener una discusión de temas profundos que nos dividen, pero, a ver, somos capaces, tenemos que ser capaces de discutir respetándonos. Claro, totalmente. ¿No? Esto ya no. Y me parece que también hay que ver cómo ejemplificamos que esto, discutir con respeto, porque a veces hay notas en los diarios y hay un nivel de agresividad en los comentarios. Claro. Yo lo evito, pero de vez en cuando me dan muchas ganas y noto de alguna una situación de mucha agresión, que no, me parece que no es la forma, porque el punto es convencernos, no atacarnos. Claro. ¿No? Totalmente de acuerdo. Bueno, Mariana, agradecemos el contacto. Seguramente, bueno, vamos a estar charlando para saber, digamos, cómo sigue esta situación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la llamada y los mantenemos al tanto. Al contrario, gracias. Chao. Bien, ahí pasaba Marcela, Mariana. Mariana Vargas, estaba por decir encima Marcela. ¿Sabe cuál fue el problema, Pancho? El apellido era demasiado sencillo. Bueno, que no, ella es parte, ¿no? Abogada, y está llevando adelante, va a formar parte de la CRESA sobre esta situación, sobre Roque Facundo Ramírez Lobo. Estos dichos, ¿no?, en las redes sociales, la verdad que aberrantes. Totalmente aberrantes. Estoy un poco agitado, no sé por qué. No sé. Yo tampoco, si vos no sabes. Panchito, vamos a un intermedio. Yo te miro como para que me dé una respuesta, ¿viste? Vamos a escuchar un poco de música, Panchito.